música para ver. Bien, buenas noches a todos. Yo soy Michel Rinke, esto es Música para Ver y a partir de ahora arranca el programa. Lo de anterior fue una muestra gratis. A partir de ahora no tengo más tanda publicitaria, cosa que me alegra. Y vamos a poder tener música y mucha. Así que vamos a arrancar con un temita que me encanta, la banda que se llama King Crimson. Nightmares and with dreams. Well, oyendo Epitaph de King Crimson. Ustedes saben que a ustedes les toca según la semana que haya tenido. Y esta semana tuve una semana donde de alguna manera se empezaron a relacionar montones de cosas como corresponde. Siempre todo tiene que ver con todo. No sé si estoy parafraseándolo a Pancho Ibáñez, un amigo. Y no sé, estoy seguro si es de él esa frase, pero es que todo tiene que ver con todo. Y entre esas tantos PowerPoint que andan dando vuelta, me llegó uno que era sobre lo que se podía ver a lo lejos y lo que se podía ver en lo chiquito. Y era un PowerPoint que primero arranca con una foto de a un metro de distancia de una planta y se va alejando y se va muy lejos. Y a la conclusión que se llega es que se ve más lejos que es lo que podemos llegar a ver en lo más chiquito. Cuando nos vamos a lo lejos, se llega a... cortaron el PowerPoint este en 10 elevado a la 23. Es decir, para dar una referencia, 10 elevado a la quinta potencia hace 1,000,000 de veces. Y imagínense, bueno, 23 ceros. Es un montón. Es como ya ahí se mide en años luz, en, es decir, el planeta y la galaxia pasa a ser una estrella. Cuando nos vamos para lo chiquito, cada vez más chiquito, cada vez más chiquito, se llega a ver hasta 10 a la 16, es decir, 10 con 16 ceros atrás, que es un montón, es re chiquito, pero no se puede ver más. Se sabe que hay algo más, porque ya entra ahí en límites de cuánticos y todo eso, se sabe que hay algo más, pero no se lo puede ver. Pasando en el medio de estas subidas y bajadas de lo que se puede llegar a ver, todo de alguna manera vibra, todo está en movimiento, todo circula, todo está en continuo movimiento. En el planeta, si algo se mueve, hace ruido. Más rápido se mueve, más ruido hace. Entonces, si nosotros acá en la Tierra algo se traslada rápido y hace ruido, una estrella debe generar un ruido terrible. Pasa que es tan grande el ruido que no se lo siente ni se lo escucha, porque es un mega ruido. Hay un satélite que está dando vuelta ahí por uno de los tantos que tiene la NASA dando vuelta, que puede registrar hasta cierto grado estos megasonidos, y descubrieron de que el Sol genera ruido. Pero es tan grande, 300 veces más arriba de lo que se supone que el hombre escucha. Es decir, nos pasa por mucho y no lo podemos ni percibir, pero esta máquina a duras penas ese es su máximo, y ahí empieza a poder registrar que esa esfera, que es el Sol, hace ruido. Pero todo se mueve, el planeta, la luna, todo está continuamente circulando y a grandes velocidades. Eso debe generar un concierto astronómico gigante. De hecho, hay registros de que los planetas y los soles, los sistemas solares, hacen ruidos. Y hay registros, hay grabaciones de esos sonidos. Vamos un poquito para atrás en la historia. Es decir, la humanidad, hoy nos creemos que sabemos de todo, que estamos recontra evolucionados. Pero hay momentos, es más, la humanidad tuvo conocimientos y perdió conocimientos sucesivamente. Desde la época de los griegos, a 500 años antes de Cristo, ya ahí tenían Pitágoras y todo eso, que eran la base de la cultura griega, que nos transfirieron desde ese momento los conocimientos de matemática y un montón de conocimientos, porque empezaron a registrarlos. De Egipto tenemos cierta data porque pudimos descifrar los jeroglíficos que tenían las pirámides, y más o menos tenemos una noción de 4.000, 5.000 años para atrás. Pero la humanidad fue perdiendo paulatinamente conocimientos, los adquiría y después los perdía, como que se olvidaban. Y así hubo periodos de terriblemente opacos. La Edad Media, que fue de tener grandes conocimientos 5.000 años antes, en la Edad Media, 1.500, como que nos habíamos olvidado de todo. Hay que saber usarla, la información. Y esto lo relaciono con el tema de los planetas, con las cosas chiquitas, las cosas grandes, en que cuando uno tiene un conocimiento, es una partecita nomás. Y a medida que va avanzando, se va dando cuenta que hay más, que hay más, que hay más, y se va metiendo y cada vez se encuentra con más conocimientos. Pero es como que mientras uno no los adquiere, no sabe que hay un paso más arriba. Esto lo llevó a que de repente hay muchos músicos que hacen música y no tienen ni la menor idea de dónde viene y por qué suena como suena. ¿Y quién fue el que definió que hay 8 notas? Eso es todo un conocimiento que para hacer la música no hace falta, pero hace en el 500 a.C. la música y las matemáticas iban juntas. Leí por ahí que ahí manejamos 6.700 idiomas en el planeta. No sé si es la cifra actual o si es el acumulado. Me parece un número importante de idiomas y dialectos. Pero además de esos idiomas y dialectos tenemos algunos códigos. Y dentro de esos códigos están matemáticas y música, que hoy navegan por carriles separados, pero en su inicio estaban muy relacionados. Donde ya también en esa época de Pitágoras, por ahí sin tener conocimiento exacto, pero sabían que astrología de alguna manera sabía que había sonidos, que había notas y que había una gama, un concierto galáctico de alguna manera, y lo relacionaron y lo descubrieron matemáticamente de alguna manera, cosa que se está corroborando hoy con estos satélites que tenemos, que de repente pueden grabar el sonido que emite el sol y esas cosas que antes no teníamos ni noción, porque no lo podemos ni registrar ni escuchar. Entonces, si no lo escuchamos, no existe. Y no es tan así. Todo de alguna manera tiene una relación mucho más sencilla y extremadamente compleja. Suena contradictorio, pero es algo por el estilo. Voy a ponerles un sonidito. Tengo una amiga de Bariloche, Nati, que me mandó cierta cantidad de música. Me pasé todo el día escuchando, ¿qué sería? Música para meditar. Pero voy a poner esta frecuencia que tengo acá. Que hay sonidos que son curativos, hay sonidos que te armonizan, hay sonidos que te estresan, hay sonidos que te vuelven loco, donde en manos de quien sabe utilizar esto, de repente generan sus efectos. Vamos a poner bajito. La frecuencia que están escuchando son 396 Hz. Y se supone que esto te activa o te saca los miedos y esas cosas. Son frecuencias que te activan cierta parte de tu cuerpo para como que alinearlo de alguna manera. Cada sonido tiene impacto en una zona diferente del cuerpo. Simplemente nosotros lo interpretamos y tenemos músicas que no están tan dedicadas a eso. Nos apuntan a la cabeza, nos meten letras para que de alguna manera tengamos un sentido, un significante que nos hace recordar o nos hace enamorar o nos hace lo que sea, porque nos guía la letra. Pero el sonido tiene su impacto y su influencia en nuestro organismo si le supiéramos dar bola. Y donde esta frecuencia que la escuché hoy me gustó, me hizo... Bueno, estuve toda la tarde sacándome con esto. Y uno entra en una frecuencia diferente. Y es un poquito atípico a escucharlo en radio. Les dejo un ratito para que se entren en frecuencia. Las frecuencias, los sonidos tienen cierta... están compuestas de una manera. Y la parte lógica, la parte pensada, es decir, un ingeniero de sonido, es decir, una persona que juega finito con el tema del audio, lo ve de otra manera. Es decir, nosotros... la música arrancó a través de... es decir, supongo que... principalmente creo que empezó con percusión y después seguramente con el habla, con la voz... porque la poesía siempre hubo, el humano desde que empezó a usar palabras, se preocupó en decir las cosas de una cierta manera. Y cuando empezó a decirlas de cierta manera, empezó a darse cuenta que hay rima, hay musicalidad, hay una armonía. Y de alguna manera de ahí fue surgiendo el tema de la música. Después empezaron a venir los matemáticos y la gente que empezó a pensar cómo es que esto es del sonido. Y en sí es una cuerda, para decir una cuerda de una guitarra, según el largo de la cuerda y según qué... cómo se la subdivide, suena de una manera u otra, y por eso se arman las notas. Es extremadamente complejo, porque eso hay también que de repente hay todas unas leyes de armonía, leyes físicas, y que son las que rigen que las cosas vibren de una manera y suenen de una manera, y que sean compatibles o no. Y esto es lo que de alguna manera hoy en día ni siquiera la mayoría de los músicos tienen noción de esto. Nosotros tampoco, no sé si hace falta tenerla, pero creo que es justamente un conocimiento que perdimos, porque nos metemos tantas cosas en la cabeza y nos olvidamos de entrar en frecuencia. Esta frecuencia se supone que libera el miedo y la... ¿qué era? No olvidé. Esto de leer una cosa y tener media neurona. A ver. Y la culpabilidad. Esto te libera de la... de los miedos y la culpabilidad. Nada mal. Pero bueno, hay que escucharlo muy seguido, supongo. Y de alguna manera también entrar en frecuencia, porque eso quiere decir que hace callado, meditando, que no es nada malo, por cierto. Pero como estamos en radio, y si yo me pongo a ponerles estas cosas, más de uno de ustedes me va de por sí a echar de acá. Les traje un temita, vamos a alargarlo despacito, que es un poquito más animado. Es largo, pero corresponde a un día como hoy, que podemos escuchar música tranquilos. Total, no pasa nada. Está nevando, está re lindo en la noche, así, y es sábado. Disfruten de esto. Pat Metheny. Música para ver. Se ve que en Alemania no está el partido de fútbol, así que allá tengo mi escucha, Hoppe. Gracias, Hoppe, por el lindo mail que me mandaste. Bien, hemos vuelto después de un día imaginario de Pat Metheny. La verdad que es un día imaginario. Y la mayoría de veces imaginamos cosas que a veces son verdad, a veces no. Y eso es una parte que justamente lo hace entretenida la vida. Porque uno puede pensar lo que quiere, puede soñar lo que quiere, puede a veces es verdad y a veces no. Y eso está bueno. Pasa que está bueno mientras sea una cosa de uno y no moleste a otro. Cuando empieza a ser una mentira para los demás porque tengo ganas, eso no es bueno. Y lamentablemente estamos muy, muy, muy rodeados de mentiras continuamente. Hoy en día nos estamos tirando con munición gorda mintiendo. Y eso no está bien para nada. Porque uno puede decir lo que quiere, opinar de lo que quiere, pero deformar la realidad porque conviene no es bueno. Y lamentablemente hay muchos que usan eso en todas las órdenes, y sobre todo la gente que no debería usar tan frecuentemente o tan fácilmente la mentira, sobre todo porque son gente pública, y cuando uno hace algo público se supone que por lo menos tiene que ser lo mínimo absoluto tiene que ser honesto. Después de ahí más lo que quiera, pero lo mínimo tiene que ser honesto. Y lamentablemente no hay muchos ejemplos de eso. No sé por qué, porque la verdad que creo que todos estamos enseñados de la, más o menos de la misma manera, tenemos metidos los mismos principios, tenemos todo igual, pero se aplica de manera distintas. Y lamentablemente eso primero nos hace descreer de todo, que no es bueno, porque no creer en nada ni en nadie no es sano. Es sano dudar, es sano, porque sí, hay que ver las cosas, analizar las cosas, pero que estén continuamente sospechando de todo. Yo no soy un tipo muy creyente, no tengo un nombre a quien poner, pero la verdad que le envidio un poquito a los que son creyentes. Vamos a seguir con poquita música, sé que va a venir toda una tropilla de amigos y vamos a tener un programa entretenido. Me gustó esto de Pat Metheny, supongo. Este vamos a ponerlo, vamos a empezar despacito. Total, son temas bastante largos por lo general. Y ando con ganas de cháchara. Aunque después va a haber mucha cháchara seguro porque se vienen una tropa, unos salvajes amigos. Y vamos a hacer un programa de entretenido. Espero que vengan rápido. Mientras tanto vamos a ir poniendo de a poquito. Un monstruo, se llama Pat Metheny, que es uno de los guitarristas de... Sí, ya hace muchas, varias décadas encima tiene este señor haciendo malabarismos con la guitarra. Y quiero volver de vuelta a esto. Desde el principio de la humanidad creo que hay música. No estoy muy seguro de qué es lo que fue, cómo empezó el tema de la música. Un par de veces traté de así, en esas trasnochadas elucubraciones, ¿por dónde habrá empezado que el humano se haya puesto a hacer música o arte de alguna manera? Supongo que con la necesidad de expresión. Cuando empezó a expresarse, empezó a hacer ruidos y que pasaban a ser palabras, empezaban a ser expresiones más fluidas. Al principio supongo que habrán sido gruñidos y cosas, hasta que de alguna manera empezaron a tener un idioma más preciso. Y una vez que el humano tenía cosas resueltas o iba resolviéndolas con mayor facilidad, supongo que a partir de ahí empezó a tener el tiempo y las neuronas como para, es decir, teniendo resuelto la comida, la supervivencia, la reproducción y todo eso que son las cosas vitales, después uno puede empezar a pensar boludeces como es el arte. Es decir, yo me considero un artista y un boludeador profesional porque de alguna manera vivo de arte y es una manera de pasar el tiempo maravillosamente bien. Y hay gente que obviamente tiene la cabeza para meterle en otras cosas y no dudo que haya políticos que son artistas, al contrario, hay gente que hace política y es un arte para ellos. Y si está bien hecho, todas las cosas bien hechas se transforman de alguna manera en arte. Pero la duda es de dónde habrá arrancado ese tiempo y esa manera de repente de expresarse. Donde se fue creciendo, se analizó el sonido de muchas maneras y se llegó a lo que estamos haciendo hoy en día en música, donde creo que hay una seria invasión musical a través de todos los discos, las radios y todo esto, donde se contaminó las músicas autóctonas, se contaminaron los sonidos que usaban las etnias o los grupos que no tenían, o fueron influenciados por esta globalización que se dio ya hace centenares de años, desde creo que empezamos a ubicarlo más o menos espacialmente, qué sé yo, en época de Colón, para decir lo que pasó acá en Sudamérica. Vinieron los blancos y cambiaron totalmente todo el panorama, y todo lo que había acá se fue perdiendo, porque no había escrituras, porque no había registros, y se fue como perdiendo esa cultura que, lamentablemente, eso es algo que se extinguió, porque hay muy poquito, no hay nada escrito. Y eso es lo lamentable, cuando se pierden cosas y que, bueno, son conocimientos que había, eran diferentes a los que teóricamente nosotros tenemos, pero no por ser diferentes no sean válidos, al contrario, extremadamente válidos. Bien, se va sumando gente acá al boliche. Ahora les doy bolilla a los que se me tengo así. Esto es lo bueno, se terminó el partido. Entonces empiezan a darme bola acá la gente, empiezan a aparecer los unitos y la gente. Hola Carlitos, bienvenido a la clase. Llegaste tarde de vuelta hoy, ¿eh? Sí. No importa, vamos a hacer una cosa. Quedan tres minutitos de este tema que está lindo y me voy a callar la boca. Fue el Pat Metheny. Esto está bárbaro. Comunicación de esta manera. La verdad que yo antes era un poquito arisco. Ahora me estoy volviendo un poco más bueno. Esto se me detiene a los años. La nieve, quizás, la ceniza, esas cosas. Y me están mandando data. Gracias, Elena. Sobre el origen de la música, origen del hombre, culturas antiguas y todo eso. Pero si me pongo a leer ahora, me pierdo más de lo que ya estoy. Pero también, todos estos días estuve leyendo cosas justamente sobre el tema de la música, que arrancó más o menos a partir de Pitágoras, más o menos, de ese época, 500 antes de Cristo, que fueron los que de alguna manera relacionaban las matemáticas y la música, iban de la mano, como que se encargaban de facetas diferentes de un mismo tema. Y en sí la música no es mucho más ni mucho menos que subdivisión del tiempo, y las notas musicales salen de una cuerda, que según cómo se subdivide esa cuerda, larga una nota u otra. Y después hay toda la lógica de por qué son esas notas y por qué algunas van juntas y otras no. Es por esas frecuencias que tienen los sonidos, que algunas amalgaman bien y otras que chocan. Entonces, en lo que es la armonía de la música, hay notas que no pueden ir juntas y hay notas que sí van juntas. Cuando uno hace un acorde, son tres notas juntas y que pueden ir porque tienen una misma frecuencia o no chocan entre sí la vibración del aire, porque es donde se transmite el sonido. Y depende del largo de la cuerda y en qué lugar, cómo se la va subdividiendo. Y hay unas relaciones, en matemáticas se sabe o se vieron, que hay ciertas relaciones y que hay números mágicos y que son las que de alguna manera mantienen un equilibrio en todo, pero son cosas que son muy finitas. Sinceramente yo no lo tengo ni claro, es decir, estoy tratando de explicar algo que no sé ni yo cómo es exactamente. Lo he leído, he tratado de interpretarlo, pero llego a eso, a interpretar con toda la suerte, y le sumo lo que yo tengo como data mía. El asunto es un poquito... Yo trato de comparar o relacionar todo entre una cosa y otra. Y para mí no... Un músico es un deportista, es un matemático, porque el tipo maneja tiempos y muy precisos. Y entonces son cosas que pasa lo mismo en otras disciplinas humanas. Si lo reducimos un poquito y nos vamos a un deporte, el deporte también tiene así secuencias de movimientos que hay que hacerlos muy finitos, hay que estar muy compenetrado cuando uno hace, porque puede pasar cosas serias y uno no está compenetrado. Y si uno piensa, boludo, si me está haciendo algo complejo, pues se me ocurre un corredor de Fórmula 1, no puede pensar otra cosa que en lo que está delante de sus ojos y cómo hacer que su nave no se estrole porque va muy rápido. Entonces eso hace que el tipo tenga que enfocar y jugar muy finito. Si uno, yo lo tomo con el esquí, que es el tema que yo conozco, cuando viene un turista y esquía 7 días, al quinto día se cree mago. El tipo, con toda la razón, es un mago, porque el tipo venía de no tener habilidad o no poder hacer casi nada, a de repente estar sobre la nieve, parado sobre tablas y deslizándose, divirtiéndose y pasando el fenómeno. Ese tipo tiene un instructor, y cuando ve la esquía del instructor y lo compara, porque a él le cuesta un huevo desarrollar la actividad y moverse, y ver que el otro hace todo lo que quiere, cuando quiere y como quiere, y dice, este es un genio. Y esa es la diferencia entre que el tipo, él se cree un nabo, porque de hecho está recién haciendo sus primeros palitos en eso, y ve al instructor que se esquía todo. Pero al lado del esquiador, el instructor, un escalafón, quizás un poquito más arriba, diferente, es el competidor, que esquía tanto como el instructor, pero esquía diferente. Y tiene otras data y maneja otras cosas. El instructor se la pasa la mayoría del tiempo haciendo la cuña. Entonces sabe enseñar, pero no sabe esquiar. Varios me están puteando. Pero es algo, no lo tomen mal. Es decir, esquían de una manera. Si uno toma a un competidor o a alguien que trabaja con el esquí, yo tuve la suerte de trabajar con el esquí, esquiaba. Y pues suena pedante, sí, de hecho puede ser que sea medio pedante, pero yo no soy de colgarme cucardas que no me merezco. Y esta creo que la hacía. Y esquiaba diferente que un instructor, porque yo no hacía la cuña, por más que tengo cursos de instructores encima. Yo jamás di una clase y sé andar, pero no sé explicar lo que es. Y de repente sé que pues, si hay que bajar, era cuestión de bajar, yo bajaba. Pero bajaba. Y bien, por ahí, muchas veces con halagos. Pero era mucho más efectivo esquiando que un instructor. No mejor ni peor, pero era diferente, porque esquiaba libre. El otro paso para arriba es el competidor, que de repente tenemos argentinos que compiten a nivel mundial y están en las listas de posiciones bastante lejos, comparándolo con los primeros del mundo. Y ese escalafón que tiene entre los competidores argentinos que andan, y ahí andan muy bien, de hecho hay algunos que son capos de verdad, tiene una diferencia muy grande con los que están jugando entre las 10 primeras posiciones. Y la diferencia hace que ahí ya entra la tradición del país y el apoyo que tiene el tipo y el conocimiento que hay todo un equipo, y el tipo lo único que tiene que hacer es cumplir con su función, que es mover las patitas y bajar. Pero al lado tiene todo un aparato que lo hace hacer número uno. Lo mismo pasa con los jugadores de fútbol. Hay excelentes jugadores de fútbol que juegan por ahí en tercera, pero no los conocen tanto, no tienen el aparato que tienen alrededor de los demás, y no se puede comparar con Messi, para decirlo de una manera. A medida que uno va subiendo en el conocimiento de la disciplina y de la que se trate, no importa si es esquí, fútbol o música, es como que se entra en un estrato, en un layer, en una capa diferente. Se hace más finito, más sutil. Y esto es a medida que uno va sumando conocimientos, entra en un mundo maravilloso, que para el común no existe ni siquiera. No puede ni ver porque no sabe que existe ese mundo tan grande. Voy a compararlo con una cosa que me pasó una vuelta a mí. Hace unos años hubo un congreso acá de ornitólogos, observadores de aves y eso. Yo, como saben, le di más durante un tiempo el tema de los pajaritos. Y encontré ahí un montón de gente que, más o menos tronados como yo, que les gusta el mismo tema, apasionados. Y había un par de algunos de ellos que eran unos especialistas increíbles. Y había uno con el cual pude charlar, que el tipo dio una clase magistral y estaba hace años trabajando, porque estudiaba la cagada de la gaviota cocinero en la bahía de San Borombón. Entonces me dijo que él se especializaba en eso. Le digo, ¿cómo? ¿Esa es tu especialización? Y sí, eso, yo me dedico a eso hace años, hace 3, 4, no sé cuánto tiempo era, pero ya hacía muchos años. Escribe libros sobre ese tema. Y era un tema absolutamente, no sé, chiquito, mínimo. Entonces, cuando me dijo eso, a la noche me quedé pensando la huevada que pienso normalmente, y digo, wow, este tipo llegó a un punto. Primero empezó con las aves, después empezó en una región, después fue achicando su estudio a una especie y al excremento de esa especie. Y a través de ese excremento que el tipo estudiaba, sabía de dónde, sus migraciones, qué comía, si andaba mal. Entonces, era como que decía, wow, el tipo mira, es decir, yo me imaginaba una pantalla de computadora que está llena de píxeles, que uno se va acercando, va ampliando la lupa, y llega un momento que el píxel es casi toda la pantalla. Bueno, una vez que vos pasás del otro lado de la pantalla, entras en un mundo fantástico, enorme de vuelta, se te volvió a abrir toda una constelación nueva, porque entras a ver cosas mucho más sofisticadas de lo que tenías noción de que podías llegar a ver. No sé si se entienden, pero bueno, es así. Moraleja, hablé un montón, se me fueron prendiendo varios unos y treces y cosas de estilo, gracias. Ahora les doy bola, cuando deje de hablar, voy a tratar de responder a algunos que me mandan mensajitos. Pero primero tengo que decidir qué música les meto. Vamos a meter esto. Hoy a la mañana, al principio del programa, alargué una versión del concierto de Aranjuez. Y tengo acá una versioncita muy linda, de dos en realidad. Tengo dos personas que me gustaron las dos versiones. Vamos con esta. ¿Cómo corresponde para...? No corresponde un carajo, pero escúchense esto. Paco de Lucía haciendo concierto, una parte del concierto de Aranjuez. Vamos a ponerle gas. Un terrible tema. A mí este tema es de los favoritos y es la primera vez que lo paso. Oiga. Thank you. al Paco de Lucía haciendo el concierto en Aranjuez. Es largo. Ay, pero bueno. Quería, me mandaron acá. Vamos a volver un poquito a lo antropológico. Pero antes quisiera, tengo que pasar un par de chivitos. Uno, si tienen hambre, váyanse sin dudarlo a la casona a comer cosas ricas allá. Es un lugar que se come muy bien, te atienden de primera y seguramente van a estar contentos de darles de comer algo ahora. Es casi las 11 de la noche, así que es tiempo de ir. Lo otro es, quiero comentar que a partir del lunes 18, a la nochecita, en el restaurante Doña Quela, van a hacer una subasta de obras de arte, pinturas, tarjetas y cosas que pintaron chicos, y para juntar un dinero, si posible, la mayor cantidad posible, para mandárselos a los que andan necesitando una manito de los amigos en Villa La Angostura. Que por más que ahora hay nieve y todo lo demás, parece que arrancó la temporada, la están peludeando parejito, y la verdad que una pequeña ayuda vendría muy bien. Y los que les gusta el tema de colaborar, bueno, además de colaborar, se pueden llevar alguna obra de algún artista de acá, que hay muchas cosas que son para elegir y para de repente colaborar. Tema 3, quería agradecer a la ferretería Stock, que en su momento me facilitaron un tornito que hizo que me pusiera a tallar de nuevo, cosa que me encanta, pero lamentablemente hace unos par de días acabo de hacer purecito la talla que estaba haciendo. Así que empecé bien, pero la terminé bastante mal. Pero bueno, estamos ahí tratando de ver si se puede arreglar, y si no se arreglará, bueno, sí, tendrá tiempo de hacer otra. Volvamos para atrás, rebobinemos, y quiero poner, hace mucho, cuando estaba todavía con Marcelo, esta duda que me entró, ¿cómo habrá empezado el hecho de que el humano haya hecho música? ¿Cuál fue los primeros, dónde salió? Y de repente, hagamos algo. Y a mí se me habían ocurrido tres opciones. Por lo general, si uno escucha o la historia de la música de alguna manera está muy relacionado con las cosas que son más grandes, con así cantos a los dioses, canto a las cosas que son más grandes, inentendidas, y bueno, como mandar una plegaria para arriba para ver si los dioses nos ayudan, como una opción de cuando el humano primitivo de alguna manera necesitaba una mano, dice, bueno, se dio cuenta que podía cantar y de repente le cantaba a su dios o a su eco, eso. Cosa de que fue un motivo, un incentivador para que el tipo, la persona o el grupo este se dedicaran a de repente a explayarse usando la música. La otra alternativa, mira, se me ocurre que se deberían ser una manga de adolescentes de esa época que de repente en la cueva, mientras estaban tallando punta de flechas, y empezaron a hacer una batucada. Y a partir de ahí, uy, esto está divertido, y empezaron a hacer batucadas de alguna manera, y empezaron a incorporar sonidos, donde pegándose al cuerpo, pegándole a las piedras, eventualmente hasta empezar a hacer tambores, algo de percusión, sería como la primera expresión donde fabricaron instrumentos para poder hacer más ruiditos. Y la otra opción que se me ocurrió, que sea, bueno, si de repente dentro de la cueva había un bebé llorando, y afuera una fiera que venía con ganas de entrar a comer lo que había dentro de la cueva, la madre cantándole una especie de canción de cuna. Y esas son como las tres opciones que se me había cruzado, fantaseado, de que podría ser los motivos por los cuales empezó de alguna manera la música. Después, obviamente, hubo más sofisticación. A medida que el hombre fue resolviendo cosas, las neuronas se fueron liberando. Primero hay que atajar lo cotidiano y resolver la supervivencia. Primero, comer, no morir de frío, no morir de calor y que no te morfe un bicho. Y tratar de llegar a viejo, cosa de tener familia y cosa de poder seguir estando. Una vez que se está más o menos encaminado, porque el clan se armó más grande, ya se empieza a relajar la cosa, se empezó con la pintura en las cuevas, es decir, empezaron como a fabricar instrumentos, las flautas, tengo entendido, fueron los primeros instrumentos, así, utensilios que se armaban, las percusiones, y así, forraron con un cuero de algún bicho que se comieron hace un rato, después con eso tensaron y empezaron a hacer un tamborcito o algo así, que bueno, fue los instrumentos que fueron haciendo, pero una vez que se coparon con algo, que es hacer arte, y eso es tiempo disponible una vez que está resuelta la cotidiana, aunque hay muchos artistas hoy en día que no tienen resuelta la cotidiana pero igual hacen arte, cosa que es una suerte. Tengo sumado más gente que se fue emitiendo acá al chat. Tengo dos hermanas que están prendidas. Uno es Elena en Neuquén y la otra es Graciela en Buenos Aires. Dos hermanitas que están escuchándome a mí. Así que vamos sumando gente. Está el Cuartino en Uruguay. Y así. Que, bueno, me parece que toca música, ¿no? Yo estoy... A ver, primero tengo que elegirla. ¿Cómo vienen? ¿Tranquilos? A ver cómo está afuera. Está haciendo 2 grados. Está muy tranquilo el clima, nevando como corresponde. Pero vamos a ver. Concierto de Aranjuez ya fue. Bien, escucha, otra frecuencia. Vamos a meter esta frecuencia mientras. Insisto, de vuelta, nosotros creo que los antiguos, sobre todo que son los griegos, por ahí, o en otras épocas, me imagino mismo los egipcios que construían pirámides, cuando si se pueden poner a hacer semejante cosas que perduran en el tiempo, es que tenían cabezas muy grandes pensando muchas cosas, y cuando piensan muchas cosas, cabezas muy grandes, salen cosas muy raras que con el paso de la historia se fueron perdiendo, lamentablemente, porque hoy hay cosas escritas, hay registros, pero el conocimiento en su momento era transmisión oral y muchas cosas lamentablemente se perdieron, y sospecho, o creo casi, estoy casi convencido de que seguramente dentro de esos conocimientos ancestrales había muchas cosas que hoy en día nos vendrían muy bien saber. No las hemos olvidado. Hay mucha gente que trabaja con el tema de armonía, de tratar de entrar en otra frecuencia, cosa que me parece maravillosa. Y están empezando como a abrirse jueguitos por un otro lado donde se usa justamente el sonido para inducir un estado para solucionar. Estoy seguro que hay sonidos que curan. Estoy seguro, porque son vibraciones. Todo lo que vibra en el cuerpo genera una enfermedad. Y esa enfermedad está generada por una cosa que vibra mal en la cabeza, porque uno se genera los propios trastornos que uno se tiene. Y creo que eso se pueden curar usando eventualmente cierta frecuencia y entonando y entrando en total de decir, bueno, che, no, yo me genero mi propia enfermedad, yo me la curo. Es una opción. Eventualmente algún médico me debe estar diciendo que no. Pero bueno, hay varias opciones. Como ya dije hace un tiempito atrás, hay tres verdades. La tuya, la mía y la de todos los demás. Que es una suerte. Porque así tenemos todos un poquito de verdad. Aunque a veces uno cree que tiene la verdad y en sí. Vamos a meter un poco de música. Pat Metheny y Charlie Handen. Dos monstruos. Como corresponde, arrancan con aplausos. Esto es algo en vivo del año 2009, es el dato que tengo. 2 de 7. Pero vamos a ver cómo arranca. Y Charlie Handen es un monstruo que, así, el trío Gismonti, Handen y Garbarek es para mí una de las piezas claves. Y bueno, en este momento es Pat Metheny con Handen, que hacen estas cosas así. Música para ver.